cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Como siempre, encantadísimos de volver a compartir contigo un nuevo tiempo de música aquí en la radio, la de siempre, RadioEsperantia.com. Y comenzamos semana con nuevos bríos. Hoy es 22 de febrero del año 2016. Y nada, y tenemos 60 minutos por delante para proponerte música distinta, diferente, como dice nuestro amigo Juan Luis Pérez, que realiza el programa que nos precede, La Casa del Ratón. Música que nos gusta. Ya sabes que tienes varias alternativas para escucharnos, bien a través de las emisoras de FM, que normalmente pues pinchan nuestras emisiones y difunden nuestros programas, también a través de los dispositivos móviles, si te has descargado la aplicación TuneIn, que es muy útil y además gratuita, o en los reproductores que encontrarás en Esperantia, Radio Esperantia y Maratón Podcast, 3com.com detrás. O si ya lo prefieres, a través del formato podcast, que encontrarás como siempre en RadioEsperantia.com en nuestra página. Te vas ahí al menú programa, despliegas música, confusión, y en podcast te encontrarás pues 623 o 24, que es el de hoy. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra, y sin perder un instante comenzamos, y lo hacemos con un vocalista excepcional que nos recuerda pues a música que hacían pues allá por la década de los 80, 90, pues gente como Steely Dan, por ejemplo. Una voz prodigiosa, él es británico, se llama Craig Leitch, y con este álbum pues se da a conocer, suena muy bien, muy bien. Y lo que escuchas, Glory Hits Name. A ver qué te parece. Make me fire. We've been redeemed by the light of the light. vocalista que nos lo apuntamos en la lista porque, como se suele decir, apunta maneras. Craig Leach. Glorify His Name. Un álbum genial de este vocalista británico que nos ha sorprendido a todos. Con este pedazo de álbum, That I Know. Eso es lo que sé, que sería más o menos la traducción. Craig Leach, Glorify His Name. Tema precisamente que abre este álbum, que nos ha encantado. Así hemos dado comienzo a Confusión este lunes. Y como siempre decimos, no ha hecho prácticamente más que empezar el programa. Es un trompetista genial de Portland, Oregón, Chris Botti. Y la vocalista Jill Scott, un ton clásico, Good Morning Heart. Well, get used to you hanging around. just know if you're gonna stay. Heartache, you're gonna have to get a job, 'cause mama's got bills to pay. Okay, even you. Música deliciosa del trompetista Chris Botti con la vocalista Jill Scott. Good Morning Heart. Una delicia este tipo de temas con este sonido tan peculiar. Pues aquí estamos, ya sabes, en Confusión, como siempre en radioesperantia.com, y esperamos y deseamos que todo lo que tenemos preparado para hoy te guste, sea de tu agrado y lo disfrutes escuchando tanto como nosotros proponiéndotelo. Vamos con otro vocalista, Nicholas Bird, Come Back to Me. Otro disco de estos que nos ha llegado el 2016 y que no está nada, nada mal. Hear my voice, where you are, take a train, steal a car, hop a freight, grab a stop, come back to me. Catch a plane, catch a breeze, on your hands, on your knees, swim or fly, only please come back to me. Have you gone to the moon or a corner saloon or the rack and the ruin? I don't care, this is where you should be. From the hills, from the shore, ride the wind to my door. Turn the highway to dust, break the law if you must. Only please, darling, just come back to me. Skin like a call from within, come back to me. What on earth must I do? Scream and yell till I'm blue. Curse your soul, when will you come back to me? Let your tub overflow. If a date waits below, let him wait for Godot. Come by rail, come by mail, COD. Leave a sign on your door, out to lunch evermore, in a Royce or a van, wrapped up in mink or saran. Any way that you can, just come back to me. Lover, come back to me. Turn the highway to dust, girl, break the law. Nicholas Burr, el álbum que nos propone para este 2016, que no suena nada más, se llama Invitation. Come back to me, lo que escuchas aquí en Confusión, como siempre ya sabes, en radioesperantia.com. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. just like all the others. No, this is not for me. I'm all alone, but you won't buy me. You got me wrong. Oh, I'll keep going on. Don't need you by me. I'm already gone. What you do is perfect, and what I do is not. Oh, listen to me, I just want my life back, just like it was before. I'm all alone, but you won't buy me. You got me wrong. I keep formaciones de Papi que Romanos. Gente como Mario Biondi, por ejemplo, ese bozarrón. Por la parte de esta trop prodigiosa, Soul Train de Grammy Night, un álbum genial del 2013. Y con Eli Bruna, una de sus vocalistas, este genial temazo. Tú me equivocaste, me confundiste. You got me wrong. Este disco, de principio al fin, me lo he escuchado yo yendo por diferentes lugares con el coche. Pues lo he tenido meses y meses y meses el CD puesto. Hace tiempo ya, pero recuerdo que lo pasé de lujo. Básicamente, si te digo Down to the Bone, Stuart Waite, su líder, pues prácticamente él se lo guisa y se lo come con esta banda, que tiene un único disco del año 2000, New Jazz Hustler, un álbum homónimo, New Jazz City, lo que escuchas aquí en Confusión, Radio Esperantia.com. Oh, Típico de así de Jazz Stewart Wade, líder de Down to the Bone, el que pues, prácticamente corta el bacalao de esta banda, que solamente tenía un disco del año 2000, New Jazz City. El tema que precisamente le da título a este disco es el que escuchamos, de los New Jazz Hustlers. Si te me recuerda mucho a Down to the Bone, pues es que Stewart Wade está por el maestro de ceremonias con The New Jazz Hustlers. Pues seguimos en Estados Unidos. Nos vamos con Mike Phillips, menudo elemento, tocando el saxo. No hace mucho que lo hemos descubierto, nos encanta. Esto es de su disco común, denominador no común. Thank you. una delicia de saxofonista Mike Phillips en Uncommon Denominator. Lo que escucha se llama así, 86, no se complica la vida y es un simple número, 86. Que por lo que deduzco puede ser su año de nacimiento. Mike Phillips, un saxofonista que nos encanta, más centrado en pues ambient smooth. Y te digo esto porque ahora vamos a escuchar a otra saxofonista que es más jazzera, digamos, Tia Fuller. Bucky Hat también tiene un sonido muy peculiar, aunque mucho más cercano al jazz clásico. Tia Fuller, en confusión, radioesperantia.com. Tailor of Strange, el álbum del año 2005 que contiene esta delicia Bookie Hardell, la saxofonista norteamericana Tia Fowler. Le mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida si nos está escuchando en directo en cualquier momento de la programación, bien de Radio Esperantia o del resto de emisoras amigas que comparten nuestros programas. Bookie Hat, una delicia. Bueno, vamos a Alemania, Bélgica. Estación del Norte es la traducción de Girl du Nord. You Make Me Feel So Good, una banda compuesta por alemanes y belgas. Típica, típica de hace días. Una delicia, Girl du Nord. Su álbum Let's Have a Ball. You Make Me Feel So Good. Aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Antes escuchábamos a dos o tres saxofonistas, pero nos vamos con una flautista. Bobby Humphrey, Tobago Nights. De su álbum Patient Flute. Bobby Humphrey. Your face. Este álbum Passion Flute de Bobby Humphrey tiene ya sus añitos, una flautista genial norteamericana que lanzaba este disco el año 94, Tobago Nights. Aunque aquí también pone su voz, pues escucha la flauta detrás. Un tema que me encanta, de verdad. Tobago Nights, Bobby Humphrey, norteamericana. Y nada, que nos va a ayudar ya a empezar a pensar en, en los planes para la despedida. Nos vamos con un indicativo, Soweco, Peter Horvath y Jazzanova. Nos ayudará a decirte hasta mañana martes. Probablemente vamos con lo que vamos, un indicativo. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Que te presentamos hace poquito, Only You, de los suecos Sueco, su segundo trabajo, una delicia, Friday Night, lo que escuchas, y el teclista húngaro Peter North con este Foreign Meta y un temazo Simon, pues nos ayudará a despedirnos dentro de un ratito, dentro de nada, que llega la despedida. Este hombre que lanzaba un nuevo disco hace poquito, después lo presentamos, una verdadera joya. Este es un disco del año 94. Peter Howard es un pianista, un virtuoso del Conservatorio de Béla Bartók. Él es húngaro y lo que escucha se llama Simon. Como siempre te decimos, ha sido un verdadero placer compartir contigo un día más este tiempo de música, este tiempo de radio. Te mandamos el mejor de los deseos desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Ya sabes que este podcast y el resto de los anteriores puedes descargártelo en radioesperantia.com. Te vas a ir al menú programas, despliegas música, despliegas confusión. Y en la palabra podcast pincha y te encontrarás pues 624, creo que es el de hoy. Volvemos mañana, que será martes 23 de febrero. Hay que ver qué rapidito se nos ha pasado el mes de febrero. Y nada, a ser, como te digo siempre, moderadamente feliz. Bye bye. Hasta mañana. Yasanova, another new day. Nos ayudará a llegar hasta el final. Hasta entonces. Mañana más.